podamos volver a decir, todos somos de esta juventud, la equidad y la igualdad. pero para que cambie hay que tener una fuerza indomable del cambio y de la construcción del nuevo tiempo. Mucho coraje y nada de miedo para construir la Argentina que necesitamos. Qué maravilloso estar en un lugar donde todos seamos una sola garganta y un solo corazón para gritar ¡viva la patria! ¡Viva la Argentina! Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por compartir este momento. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por este consenso. ¡Vamos con la juventud! Muchas gracias por esta fuerza. Muchas gracias por esta potencia. ¡Vamos con los trabajadores! Muchas gracias por el signo de herencia. Muchas gracias por esta capacidad transmisora. ¡Con los estudiantes! ¡Con la educación pública! Muchas gracias por levantar la bandera con coraje. ¡Con el trabajo! Muchas gracias por pelear por la justicia. ¡Con la vivienda, por los jubilados, por los pensionados! Muchas gracias por los creceres en la política. Democracia y en este caso juventud. Nosotros, bueno, hemos... Digo, lo que tenemos que tener en cuenta es la responsabilidad que eso implica. Hemos subido el escaloncito y ahora tenemos que profundizar, y para eso vamos a ser nosotros principalmente quienes vamos a definir esas políticas y que tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Digo, estos 10 años son un pedacito de lo que el pueblo ha logrado en lucha que vienen hace 200 años. Entonces, digo, con todo el peso de esa historia, tenemos que ser capaces de sobre todo generar la unidad, que es lo que nos va a dar la fortaleza para seguir adelante. Y esa unidad la vamos a llevar adelante si sobre todo tenemos solidaridad. Y aquí la verdad que este encuentro, digo, hay compañeros representantes de sindicatos, de organizaciones sociales, y digo, me parece que ese es el camino, ¿no? Por ese lado, empezar a pensar la patria en unidad y en solidaridad. Así que, nada, básicamente eso vamos a presentar a los compañeros que nos van a dar su aporte en este sentido. Por ahí yo, digo, antes de presentarlo también, algunas cositas, ¿no? Decimos lo que falta. Me gustaría hacer una reflexión con respecto a eso. Nosotros, por lo menos, digo, desde nuestra organización, queremos compartirlo, y esto va a hacer hincapié en algunas cuestiones que nosotros vemos desde la juventud. Tenemos que ser capaces de, insisto, ¿qué es lo que falta? Bueno, por ejemplo, digo, algunas cuestiones que repasamos todo el tiempo y que nos cuestionamos y que decimos, bueno, tenemos que ser capaces nosotros de pensarlas y de profundizarlas. Hablamos de que tenemos esta democracia y que tenemos que pelear desde los votos. Tenemos que ser capaces de tener representatividad en esos lugares. Tenemos que tener las bancas nosotros, digo, y vamos en ese camino, pero me parece que nos falta mucho. En el mismo sentido, digo, en el área sindical, tenemos que ir a ocupar también los sindicatos. Y por otro lado también, en el tema del laburo, digo, cuando hablamos de que todavía tenemos esta gran deuda pendiente, que es el trabajo en negro, también tenemos que ser conscientes que el sector que más implicado está en esos problemas es justamente la juventud. De la misma manera, tenemos un avance, y lo sabemos, y lo presenciamos, y lo vivimos. La juventud se ha puesto en marcha no solo de los trabajadores, sino de los estudiantes. Tenemos los secundarios, que a los 16 años los pibes están decidiendo también los destinos del país. Tenemos una gran inversión en universidades, tenemos los compañeros también organizándose dentro de las universidades. Pero digo, bueno, también esos mismos sectores marginados que no pueden conseguir laburo, que si lo consiguen en negro, también están siendo marginados de todo ese gran avance que se está teniendo en cuanto a la educación. Por ahí un poco esa reflexión, que es algo que, digo, es el desafío, es lo que tenemos que empezar a pensar y empezar a darle soluciones desde nosotros. Entonces, un poquito era eso, un puntapié como para compartirlo con ustedes y poder saber del resto de los compañeros que lo opinan. La idea es que hagamos una pequeña intervención cada uno de los presentes y luego hablamos el debate para preguntas, reflexiones, opiniones. Así que... Bueno, primero que nada, No sé si es agradecerle, si es reconocerle la iniciativa a los compañeros del movimiento de generar este esquema de charlas. ¿Esta es la segunda o la tercera? La segunda. Que me parece, digo, que en la coyuntura actual en la que estamos, es interesante y más que necesario poder parar cada tanto la pelota y reflexionar un poco. Cuando me refiero, digo, a parar la pelota, en un sentido de por supuesto, de seguir haciendo, ¿no? De seguir convocando, ¿no? Parar la pelota para descansar, digamos, ¿no? Los momentos que transcurren hoy en la Argentina requieren de todo nuestro esfuerzo y nuestro sacrificio. Y un poco ahí en el video, yo me imagino que todos los que estamos acá, cuando veíamos las imágenes con las que comienza el video, esas imágenes de la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001, sentimos, digamos, como cada vez que la vemos, digo, por lo menos algo que a mí particularmente me pasa, como ese empujón o ese aliento de saberse que uno no puede aflojar ni un centímetro, ¿no? Que los poderes de turno contra los que hoy estamos peleando, que muchas veces, no, la mayoría de las veces no muestran la cara, son los que llevaron a ese país, un país que se quebró por todas partes, ¿no? En el 2001, sectores medios, pero fundamentalmente los sectores populares salieron a la calle a decir basta, y a decir basta de lo más esencial o la dolencia más esencial que puede vivir el hombre, que es el hambre. Y en una idea o en una noción de país sin esperanza, ¿no? Jaureche decía que la gran virtud de nuestros enemigos es generarnos la tristeza, robarnos la alegría, que nada grande se puede hacer con tristeza. Y si hubo un momento de la historia, por lo menos reciente, donde el pueblo argentino sintió la mayor tristeza, creo que fue durante, o lo podemos signar en la jornada del 19-20 del 2001, donde veníamos de un país donde los jubilados se ahorcaban, ¿no? Sí, hay cosas que por ahí uno se va olvidando o no las tiene, digo, permanentemente en la memoria, pero sí encontramos, digamos, cuando hoy repasamos y vemos la ley de movilidad jubilatoria que permite 2 días al año, nos olvidamos, digo, que en algún momento se había negado la posibilidad a los trabajadores de estar inactivos, de envejecer con el amor y con la familia, ¿no? Y con una idea de poder reencontrarse con los propios. En ese momento de la Argentina, el país se fue achicando paulatinamente cada vez para menos y para unos pocos. Y la verdad, digo, muchos de los que estamos acá, que por ahí no somos tan jóvenes, ¿no? Empezábamos a militar un tiempo antes, para esa fecha, y hablábamos de la resistencia al neoliberalismo. Eso era lo que nos convocaba, nos llevaba a algún encuentro de la militancia. Pero la verdad, yo por lo menos se lo transmito siempre a los compañeros, no teníamos, digo, la lectura o la visión de que esto podía cambiar. El accionar para muchos de nosotros, digo, no, por supuesto que hubo compañeros con mayor visión estratégica y demás, pero era de no retroceder más, digamos. Los objetivos que nos planteábamos eran de no seguir retrocediendo y claudicando en tantas conquistas populares que tuvo este país, por supuesto fundamentalmente durante el peronismo, ¿no? Y que paulatinamente se iban perdiendo. En el caso de los trabajadores, bueno, primero los salarios y después el trabajo, ¿no? Vamos a tener un momento dado, 26-27% de desocupación, ciudades enteras que parecía que quebraban, ¿no? Como si una población pudiera quebrar. Habíamos entrado en una idea de mercado, mercantilización tan absoluta, que parecía hasta que el país podía quebrar con el mismo país, ¿no? ¿Se acuerdan? En algún momento se hablaba hasta de una cierta suerte de quiebra de un país, provincias que buscaban separarse de la nación, en el caso del sur, digo Neuquén, Río Negro, había algunas expectativas de cercenamiento, y llegamos, digo, al 2003 con una resistencia, con muchos logros, por cierto, bastante atomizada, y la verdad para muchos de nosotros, con una extraordinaria sorpresa que al día de hoy, digo, cada vez que vemos una imagen de Néstor hablando, convocando, nos sigue conmoviendo, que fue la llegada de Néstor a la presidencia, ¿no? Esa creo que fue una gran sorpresa, y que empezó a motorizar y a movilizar toda esa historia popular que seguía vigente, que estaba ahí, esa demanda de cambio, de transformación, en tanto que derechos humanos, que recuperar el trabajo como idea de factor de ordenador social, de crecimiento y expectativa de un mejor vivir, la educación como herramienta de cambio, de transformación y de desarrollo de un país, tanto primaria, secundaria, universitaria, que vimos, digamos, fuimos padeciendo cómo permanentemente se estaba achicando los presupuestos para las universidades, para las escuelas. Y llegó Néstor y empezó a tomar esa demanda que a veces era sectarizada, la demanda de derechos humanos para ninguno de los que estamos acá nos fue ajena. Pero siempre recuerdo cuando fuimos a la ESMA, ese momento en el que la ESMA deja de ser una escuela militar para pasar a ser un centro de reivindicación y de memoria de los derechos humanos. Íbamos escuchando la radio, íbamos con vos, ¿verdad? Con vos, con el otro compañero más. Y bueno, con mi viejo. Y el bombardeo permanente de los medios de comunicación, de que se estaba volviendo al pasado, y la Argentina dividida, y que había que perdonar, perdonar obviamente sin justicia y con el manto de impunidad necesario para seguir operando, porque esas mismas bandas de militares, digamos, que en algún momento llevaron adelante el estado del terror, después se ayornaron a empresas de seguridad, a esquemas de la policía federal, bonaerense y demás, y de inteligencia, ¿no? Acuerdo decir que no hace mucho, en Belgrano, en esa paraje, no me sale ahora, de la Marina, de la Marina había escuchas, digamos, ¿no? Una investigación que estaban llevando adelante de espionaje, claramente. Y que las movilizaciones que empezaron, ya no me acuerdo si fue un 8N, pero bueno, 8N, 8A, le fueron poniendo esos nombres, estos cacerolazos, fueron muchos de estos actores, digamos, ¿no? Son los que motorizaron o prestaron la inteligencia para ese tipo de convocatoria. Y digo, por eso esa necesidad de mantener o sostener un ideario de impunidad, y porque por supuesto cuando el pueblo empieza a avanzar, como empezamos a avanzar, digo, primero se identificó al enemigo más palpable, más visible, en este caso, digo, de los militares, y después uno va avanzando cada vez más y llegamos obviamente a la complicidad de las empresas y de los grupos económicos que fueron parte de esa aberración y que de hecho conquistaron riquezas y ganancias sobre la base de la sangre de muchísimos compatriotas. Por eso es que la necesidad y la voluntad de cortar el camino de justicia que intentamos abrir. Digo un poco esto porque me parece que hoy, después del 11 de agosto, digamos, y de la derrota en las elecciones, creo que como militantes políticos lo que tenemos que tener en claro, parece que esto ya es simbólico, ¿no? Hola. Lo que tenemos que tener en claro es que, como decía Cristina ahí en ese discurso, la crítica que nos hacen es por nuestros aciertos. Y el país que quieren generar los sectores de la oposición es ese país que terminó en la crisis explosiva del 2001 y que nosotros, digo, desde el kirchnerismo de este movimiento político fuimos recuperando en estos últimos 10 años, ¿no? Si Puck decía que el peronismo era el hecho maldito del país burgués, ¿no? En esa idea de que la década infame se cierra, todo ese proceso de enriquecimiento y de retorno a las condiciones de la generación del 80 de los sectores oligárquicos argentinos, se cerraba ese ciclo con el arribo del peronismo y la conquista social. Yo creo que nosotros podemos decir que la recuperación del peronismo que hace el kirchnerismo es el hecho maldito del país neoliberal, ¿no? Es el quiebre y el corte con esos años que empiezan durante la dictadura militar y que tienen su mayor expresión durante el menemismo, donde los sectores de la economía redujeron el país para un 10%, un 20% de la población, y el resto a sobrevivir como pueda. Y esa idea que a veces se pierde en la sociedad, y se pierde fundamentalmente porque estos grupos de poder obviamente tienen una gran capacidad de inserción y de influencia sobre la opinión pública, porque detentan el monopolio de los medios de comunicación, me parece yo que ese es el rol del militante, la tarea permanente del militante, de poder reflexionar en cada ámbito, con cada vecino en el que convoquemos y charlemos, de entender hacia dónde nos quieren volver a llevar, y que cuando los personajes hoy que encuentra la derecha como Massa aparecen en ese fenómeno mediático de popularidad y qué sé yo, nunca confrontan ideas, nunca confrontan frente a una pregunta, frente a una decisión o a la idea de qué decisión se va a tomar. En este caso, por ejemplo, hay un proyecto de la inflación, ¿no? Que tienen un gran proyecto para contener la inflación, y por el otro lado, cuando se sientan con los sectores de la sociedad rural o concentrados, les prometen devaluación. Y nadie les pregunta o les plantea, bueno, ¿cómo pueden, o cuál es el criterio y la forma para contener la inflación, que supuestamente crece todo el tiempo, digamos, de manera alocada, y después cuando presentan los números en las provincias de Santa Fe, por ejemplo, que no es una provincia que podamos decir que es de este proyecto, la conducción, digo, de la misma, vemos que el salario sigue siempre permanentemente muy superior. Digo, creo que la inflación de Santa Fe era de un 13 o un 14% y el promedio de la suba salarial ronda entre el 21 y 22. Seguramente eso después los compañeros lo podrán explicar mejor, digo, pero aún en los guarismos más negativos de inflacionarios que provienen de la oposición, la recuperación salarial sigue siendo superior. Y por otro lado, digo, en un contexto internacional de plena crisis, donde los sectores financieros van ahorcando permanentemente empiezan, digo, por Europa del Este, ¿no? Pero a poblaciones enteras para sostener, digamos, un mismo proceso que no es viable, o que por lo menos no se presenta viable para el desarrollo de ninguna población de manera sustentable. Esa crisis, digo, en la Argentina, que siempre fue durante el neoliberalismo muy muy abierta, digamos, a esos fenómenos, porque obviamente las políticas de consenso de Washington llevaban a que cualquier ajuste o achique en el sistema global, o en el imperialismo, para ser más claro, repercutiera en países satélites que no tenían resortes, digamos, por decisión obviamente de unos cuantos vivos, no tenían los resortes suficientes para sostener con soberanía y con independencia la justicia social o el crecimiento del pueblo, digo, ¿no? Bueno, hoy los tenemos, hoy eso creo que queda claro. Digo, ayer o antes de ayer sacaban los datos del crecimiento en la industria, en este caso automotriz, digamos, ¿no? Pero de a poquito, pese a algún coletazo, digamos, que obviamente siempre va a haber, vamos volviendo a recuperarnos, porque hay un modelo económico que va en ese camino. Pero para que haya ese modelo económico tiene que haber un proyecto político que determine la continuidad del mismo y la profundización del mismo, ¿no? Y no me voy a extender mucho, digo, porque la verdad que siento que estamos entre compañeros militantes, y creo que la idea de armar un debate después me parece que va a ser lo más rico. Pero sí, en eso digo, una reflexión, si se quiere, una convocatoria, digo. Me parece que por momentos, digamos, no, el apabullamiento de los sectores de poder a veces nos llevan a discutir sobre una agenda impuesta, que muchas veces no es la nuestra, digo. Y cuando uno habla del rol de la juventud, digo, la verdad que a mí cada vez me cuesta más de hablar del rol de la juventud. Y me cuesta más, digo, no porque uno vaya pasando los 30 años y una cuestión etaria. Nosotros siempre decimos que la juventud peronista, porque en realidad eso es lo que soy parte, no es de la juventud. Me acuerdo en los 90 había foros de la juventud y qué sé yo, viste, y se hablaba, no sé, lo armaban ONG, organizaciones internacionales. Claro, se hablaba de cualquier otra cosa, digo. Entonces, cuando uno habla de juventud, por lo menos en nuestro caso hablamos de juventud peronista, y la juventud peronista es una posición política, ideológica y no etaria, ¿no? Así que digo, no viene por ese lado, sí. Porque hace poco los compañeros llevaron adelante un acto el 16 de septiembre ahí en el Senado, y cuando uno escuchaba la compañera Florencia, creo que está por acá, Jerónimo, bueno, entre otros compañeros más, ¿no?, de distintos espacios, la reflexión de los compañeros y las definiciones políticas que tomaron ese día, porque no solamente repasaron la reivindicación concreta y objetiva del 16 de septiembre, de la noche de los lápices y del bombardeo a Plaza de Mayo, sino que tomaron definiciones, plantearon definiciones políticas, y son compañeros de 16, 17, 18 años. Entonces, digo, me parece que para reflexionar en torno a la juventud, a lo que vive la juventud, digo, más que más cercano que eso que nosotros, digo, ¿no? Sí, hablar como militante, me parece que eso es lo que uno puede decir. Y desde ese lugar, digo, entendernos que cuando nos quiere plantear, digamos, la derecha una agenda sobre la cual caminar o sobre la cual discutir, es claro que es una agenda de derecha, digamos, es una agenda de retroceso y de búsqueda de la restauración conservadora. Y nosotros tenemos nuestra propia agenda, y con nuestra propia agenda hemos convocado a la gran masa popular a sostener y defender un proyecto político durante 10 años, y seguramente lo vamos a seguir haciendo por mucho más. Depende fundamentalmente de nosotros y de la militancia. Cristina está hoy en un lugar, yo digo, que estratégico para el mundo, ¿no? La escuchaba, creo que todos la hemos escuchado el otro día frente a la ONU, cómo defendía los intereses nacionales y la perspectiva del desarrollo mundial. Y uno entiende ahí claramente, digamos, qué es lo que tenemos hoy como valor agregado para dar la batalla, para no volver a los años de la resistencia al neoliberalismo, para no caer nunca más en una derrota del campo popular. Tenemos una líder a la altura de las circunstancias, una formación militante con una juventud muy fuerte y muy potente que permite pensar de cara a futuro, y un entendimiento de muchísimas organizaciones políticas de que tenemos que estar unidos, organizados y ser solidarios. Me parece que eso cada vez se profundiza más. Hoy en la ciudad de La Plata hemos encontrado esa fuerza política desarrollando política en torno a la ciudad, no solamente discutiendo lo que no nos gusta, sino empezando a avanzar por lo que sí nos gusta de la ciudad. Y eso tiene que ver pura y exclusivamente con la militancia. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando vemos que los medios de comunicación instalan agenda, la única forma o mecanismo que nosotros tenemos de discutir y disputar eso es con la militancia. Tenemos nuestros propios medios, ¿no? Tenemos ese lugar, y hay que seguir avanzando en torno al desarrollo objetivo y concreto de la ley de medios hasta el final. Pero en realidad, digo, nosotros cuando nos encontramos en la barriada, en la universidad, en los colegios, en los sindicatos, es ahí donde podemos poner en contradicción al compañero que leyó algún titular o alguna noticia y empieza a pensar, viste, de alguna forma equivocado, desacertado. Esa es la forma que nosotros tenemos y encontramos, y con eso hemos sostenido un proyecto político durante 10 años. Pero no hay que olvidarse de eso. Entonces digo, queda a las claras que la herramienta militante, y por eso tan desnostada por los grandes grupos mediáticos permanentemente, ¿no? Levantan un compañero de la militancia, lo defenestran, Porque saben, digamos, que ese es el poder político que nosotros tenemos como pueblo, la organización, para transformar. Acá llegó un histórico de la juventud, podemos decir, el tío Di Marcio. Es un buen... Está bien, ¿o no? Es una buena forma de sostener la idea que la juventud no es un corte etario, sino ideológico. Y me parece que tenemos que sentir permanentemente esa alegría y transmitirla de que estamos por el buen camino, que lo que nos enfrentamos, lo que está de la vereda de enfrente, es lo que este pueblo no necesita, no le sirve, y que tenemos las herramientas y la espalda suficiente como para plantar pelea y plantar batalla y transformar realidades, ¿no? Esa convocatoria que nos planteaba Néstor, digo que ahí también se veía en el video, por cierto, muy bueno el video. Y la verdad que no mucho más, digo, acá estamos con compañeros que seguramente van a aportar algo mejor que lo que acabo de decir. Está difícil. Bueno, antes... Antes de pedirle al compañero Sebastián que nos dé su aporte, vamos a leer algunas adhesiones. Casa compañera Padre Mujica La Plata. La Chen también manda su adhesión. Y el Sindicato de Farmacia. Bueno, si no se escucha, hay alguna señal por el aso, muy por el fondo. Para comenzar, estaba pensando un poco todo lo que transitaba el documental, básicamente en lo que nos toca a nosotros como juventud gremial, no solamente en Dulce, sino también a nivel regional, está con el compañero Leandro, que es el secretario general, un poco normalizada juventud sindical regional, que forma parte de un proceso que los jóvenes, en este caso los jóvenes que pertenecemos a la masa trabajadora, nos venimos dando como parte de un proceso de... no de incorporación propia, sino porque entendemos que ha sido el proceso político que viene integrando en los últimos 10 años el que nos ha convocado, no solamente como trabajadores, sino también como jóvenes, que es una decisión que ha tomado Néstor Kirchner, la de incorporarnos a nosotros en la juventud como un agente de cambio, como un actor importante, para sostener las conquistas que tuvimos durante estos 10 años. Me parece que no hay mucho más que agregar de lo que transitó el video, y que nos viene a convocar no solamente para defender lo que un montón de reivindicaciones que habíamos perdido durante un montón de tiempo, digamos, nosotros a nivel laboral, no solamente era la precarización, sino también los salarios congelados, que eso como trabajador implica no tener un trabajo digno en todas sus condiciones, y entre esas cosas no tener una forma de discutir con lo que sería nuestra patronal en este caso, que es lo que nos cerraron durante el neoliberalismo durante 11 años, no tener la posibilidad de poder discutir ni siquiera las condiciones, ni siquiera saber cuánto es, si ya no discutíamos si iba a haber aumento o no, hoy estamos discutiendo en términos cuantitativos, digamos, porcentajes, podemos decir, seguramente a algunos sectores como lo que mencionaba el compañero, así nos den un 50% de aumento, le van a decir que es poco porque van a salir a decir que hay una inflación del 75%. Nosotros entendemos que la posibilidad de discutir, y no solamente la de acordar algún sistema de salarios, es una posibilidad que, primero, de reivindicar la posibilidad de los trabajadores de discutir en ese sentido, la posibilidad de discutir los convenios colectivos de trabajo. Y en ese sentido, nosotros como juventud, no solamente a nivel ATUR, sino también en el caso de la regional, digamos, venimos a impulsar un proceso de cambio que tiene que ver con empezar a construir futuros dirigentes a nivel regional en la Cana Plata, en lo que es la masa trabajadora, pero se tenía también pensando que somos parte de un proyecto. Hace poco escuchaba que decían que, más allá de términos eleccionarios, el kirchnerismo ya está instalado. como proceso político, en términos sociológicos, si lo queremos entender. Y en realidad lo que entendemos como juventud es que hay que sostener esos procesos que se vienen impulsando, que hay que sostener las conquistas que tuvimos durante los últimos años, y en todo caso hay que profundizar, entendiendo que hoy tenemos algunos enemigos ocasionales que en realidad tendrían a ser, yo creo que son dirigentes políticos disfrazados de dirigentes políticos, no son ni siquiera eso, digo, son más una especie de lobistas empresariales que se ponen a capa de dirigente político, y hay una gran disputa para poder hacer entender a muchos de los que tenemos en nuestro lugar de trabajo al lado, que eso nuevo, ese futuro que hoy nos permiten, que nos vienen a proponer, en realidad se llama neoliberalismo y es una cobardía que no asumen en el decir precisamente cuáles son las medidas y cuál es el proyecto político y económico que quieren venir a imponer esos compañeros, por llamarlos de alguna manera. Mirando el video, yo me acordaba de dos instancias claves en términos de juventud. Por un lado, lo que fue la batalla por la resolución de la 125, que si bien fue una derrota, se puede decir que es una derrota pírrica, digamos, porque de ahí muchos de los que ya venimos militando, pero muchos otros jóvenes, entendimos que la política era la herramienta con la cual se podían hacer los cambios. Y me parece que eso quedó plasmado, más allá de la derrota electoral del 2009, lo que fue otro gran golpe, que fue la muerte de Néstor en el 2010, y yo personalmente me pregunté cómo seguimos de acá en adelante, porque parecía que ya entre una cosa y otra, digamos, se nos venían cayendo. Sin embargo, me parece que esa convocatoria de los jóvenes, el sentirnos interpelados como juventud y como sujeto de cambio, permitió que se pueda revertir y que haya en el 2011 una victoria contundente con el 54%, digamos, y ni siquiera quienes hoy están en la vereda de enfrente podrían aspirar a conseguir una adhesión de ese tipo. Me acordaba de esos momentos, digamos, donde fue clave precisamente no solamente el ser un dirigente político como fue Néstor Kirchner, de tomar algunas decisiones valientes, sino también dar la posibilidad de acá haya una masa militante, digamos, que acompañe pero que tome decisiones, digamos, cosa que no sucedía en los 90, digamos, donde todo aquello que era dirigente político era más un administrador técnico de un Estado, que era más una empresa que otra cosa. Sin embargo, los jóvenes empezamos a recuperar esas banderas y esta posibilidad de organizarlo. Nosotros como juventud somos una organización nueva. La juventud regional, después de alguna fractura con algunos sindicatos, digo, que tomaron algún camino equivocado y que hoy creo que se están arrepintiendo de haber tomado y ya se están atajando exclusivamente en los medios de que no tomaron el camino que les convendría, y pareciera que están siguiendo hacia un camino que también no está muy, muy bien claro. Digamos, sin embargo, con un grupo de compañeros de la masa trabajadora acá en La Plata tomamos una decisión que es, se quiere refundar una nueva juventud sindical. Y en todo un desafío donde pareciera que el kirchnerismo y el proceso kirchnerista se termina con una elección legislativa que es la que sucede ahora en el 2009. Sin embargo, tenemos muy bien claro que hay un desafío por delante, que es sostener primero las conquistas. ¿Se escucha? Bueno, y entendemos que lo que hay en el 27 de octubre es solamente un paso más, digamos, no se termina el modelo ni el proceso del gobierno de Cristina durante este próximo, la próxima elección. Nosotros lo tenemos muy claro, que la elección de esta es una cuestión temporaria, y que en todo caso, digamos, depende exclusivamente de, no solamente de los jóvenes, en este caso, que es la temática que nos convoca, sino también de todo lo que es la más militante en general, de poder seguir militando, básicamente, digo, no es otra la historia, digamos, no tenemos que otra opción que no renunciar a los principios. Seguramente hay una diferencia, yo también escuchaba a unos dirigentes opositores que hablaban de código, y en realidad por el código tienen los mafiosos. Nosotros tenemos principios y son los principios esenciales que entendemos que tenemos que sostener, y que más allá de una cuestión electoral van a sostener este proceso, y que es la única forma de entender que sosteniendo este proceso, digamos, no solamente está asegurado el futuro de nosotros como juventud y nuestra forma dirigente, sino en un futuro de país, de aspirar a un proyecto de país nacional y popular que nosotros nos permita en este caso tener un proyecto de futuro. Digo, lo que fue en el 2008, muchos de los jóvenes cuando decían Cristina se tiene que ir, básicamente salimos a la calle porque no queremos una crisis para empezar otra vez de cero y empezar como pasó en el 89 y como pasó en el 2001. Digamos, salimos a sostener un proceso con los errores que se podían remarcar si es que los hubiera habido, pero también entendiendo que no se trata de empezar de cero cada vez que un proceso político se termina, sino que necesariamente, digamos, estamos en un proceso que a nosotros nos va a encontrar sosteniendo la militancia durante un montón de tiempo y que básicamente, digamos, vuelvo a repetir, no depende de nosotros. En síntesis, en ese camino es en el que estamos, en la refundación, en la normalización de la juventud regional, creo que fue uno de los pasos que quedó claro que tenemos que seguir como juventud, y en ese sentido vamos a ir trabajando para poder sostener básicamente un proyecto de país que nosotros entendemos que nos contempla, que nos ha dado un montón de reivindicaciones, pero que necesariamente para que eso pueda suceder no depende nada más que de nosotros y de ustedes, de nosotros y de todo un montón de compañeros que están militando a diario en los barrios, en sus lugares de trabajo, en distintas organizaciones barriales, digamos, en el llano. Y es bueno por ese, por el camino por el que entendemos que todo lo que podemos conseguirlo vamos a seguir para adelante. Todos estos jóvenes que de sus diferentes sectores hablan de su opinión y de su lugar, ¿no? Quiero, como breve introducción, leer un documento que tiene que ver quién somos como CETEP y de dónde venimos. Y bueno, espero, es bastante breve, espero que les guste. Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular. Cabe destacar que este documento se desarrolló el viernes pasado en la normalización de la regional de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, discutido con todos los compañeros de los tres. Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, Regional La Plata, Berisso y Ensenada. La grandeza de la nación y la felicidad del pueblo se construye todos los días, en los lugares de trabajo y en los barrios. Los trabajadores no solo no tenemos destino fuera del proyecto nacional y popular, sino que la defensa de todo lo recuperado, la profundización de las decisiones políticas a favor de la inclusión y la justicia social. Depende de la unidad, la solidaridad, la organización, la movilización y el protagonismo de la clase trabajadora nacional. Lo hemos dicho en el documento leído durante la gloriosa movilización y acto del 1 de mayo de este año, en la ciudad de Buenos Aires. En nuestro país, el movimiento obrero de la mano de Perón y Evita llegó a construir una Argentina donde ni el más pobre estaba debajo de un piso de derecho. Salario digno, jornadas de 8 horas, aguinaldo, vacaciones, deporte y salud, educación, turismo social, vivienda popular, jubilaciones dignas, convenios colectivos, paritarias y sindicatos que nos protejan. Cuando después de años de lucha, sangre y sacrificio, parecía con la vuelta de Perón, estos sueños se harían realidad. Los capitalistas nos dividieron como pueblo y nos robaron todo a punta de fusil. Nos torturaron, nos desaparecieron. El neoliberalismo, que en Argentina comienza con el golpe militar de 1976, destruyó nuestra dignidad como pueblo y solo una parte de nosotros mantuvo los derechos. Los demás caímos al infierno de la exclusión. Pero de nuevo nos levantamos, luchamos en los piquetes, en las ocupaciones de tierras y fábricas, en las asambleas y movilizaciones, y en 2011 derrotamos al neoliberalismo. A partir de 2003 recuperamos la posibilidad de tener un trabajo, Salimos del hambre y llenamos la olla. La Argentina volvió a crecer. También recuperamos derechos como la asignación universal por hijo, la ampliación de la cobertura previsional para todos nuestros abuelos, programas masivos de empleo y el monotributo social. Pero nuestro pueblo sabe bien que a pesar de todos los avances de los últimos años, lejos estamos de vivir en una patria justa, libre y soberana. Hay algo que falta. Nosotros, los que frente a la miseria nos fuimos inventando algún laburo en la villa, en el barrio, en la calle, en el pedacito de tierra que nos dejaron, en la fábrica que recuperamos. En la feria o la cooperativa, somos los 5 millones de trabajadores argentinos que no tenemos derechos laborales, que sobrevivimos hacinados en las barriadas populares. Somos lo que falta. Somos lo que falta porque no hay independencia económica si la economía de mercado sigue manejando los hilos de la economía y excluyendo a millones de argentinos de la dignidad. Si no vamos a fondo contra la oligarquía, los monopolios y las multinacionales por la distribución de la riqueza. Somos lo que falta porque sabemos que no hay justicia social si todos los trabajadores no tenemos poder ni derechos, porque esta justicia no va a caer como maná del cielo. Porque no hay justicia social sin poder popular. Esta confederación reafirma la consigna de la CGT de los argentinos. Solo el pueblo salvará al pueblo. El poder económico quiere hacernos creer que estamos de más. Le decimos, acá ninguno sobra, somos lo que falta y que lo escuchan. Bueno, ahora quiero hablarle un poco de lo que tiene que ver el trabajo nuestro como regional, pero principalmente quiero hablar del trabajo nuestro como Berisso. Yo soy de Berisso, sigo siendo un cooperativista laburando a la par de mis compañeros, quiero compartir mi experiencia con ustedes. Nosotros venimos trabajando desde el año 2006 con las primeras cooperativas de vereda, en las cuales tuvimos una experiencia más que fabulosa, que creemos que durante el transcurso de los años los programas de cooperativas fueron retrocediendo para en contra de los trabajadores, digamos, y la organización entre los trabajadores cooperativistas. Lo decimos porque nosotros en esos momentos las cooperativas estaban en manos de los movimientos sociales, los cuales manejaban toda la administración y todo lo que tenía que ver con el trabajo. Gracias a eso nosotros podíamos desarrollarnos muy, muy cómodamente, ¿no? Porque nosotros cobrábamos lo que laburábamos. En cambio, después empezó a burocratizarse muchísimo el tema de las cooperativas, a tal punto que todos los recursos los manejan los municipios, y la verdad que es una pelea continua y constante que estamos dando desde el distrito hace varios tiempos, desde las PRIS hasta la Argentina Trabaja. En interlocución con la Municipalidad de Berisso, siempre defendiendo el interés nuestro, ¿no?, de los trabajadores. Después quiero también hablar de la tarea que venimos llevando como regional. En La Plata, no solo los compañeros cooperativistas, sino que hay compañeros cooperativistas de Arroyo, hay compañeros de Recicladora, hay compañeros carreros a la par nuestra, hay compañeros posteros de vendedores ambulantes, y la verdad que estamos desarrollándonos por secretarías, estamos complejizando bastante el asunto de la regional, pero creo que va para mejorar y poder mejorar las condiciones de los laburantes de la economía popular de la regional. Bueno, no sé, espero haber hecho un aporte que les haya servido. No tengo ningún aporte. primero saludar a los compañeros de Atul, un gremio que siempre nos refugia, no ahora, sino hace décadas. Yo me acuerdo que el SOBA, el gremio que yo pertenezco, se reunía acá, no teníamos ni edificio. Y bueno, sigue siendo refugio para la militancia político-sindical y para mí es un orgullo poder estar hablando hoy acá, como me la paso tomando mate acá y reunido acá y venir acá y poder seguir hablando con los compañeros. Agradecerle a Ángel el espacio de la Secretaría de Derechos Humanos, al compañero Raúl Archuri, secretario general, y obviamente a todos nuestros compañeros de la Juventud de Tul, que son un orgullo para nosotros en la Juventud Sindical Regional La Plata, Belice y Ensenada. Obviamente que al CEL, el profe Fleu, que generalmente está acá con nosotros en la mesa, que bueno, tenemos el otro lado de la tribuna, y a todos estos compañeros que nos acompañan, no era nano, que venimos militando hace un montón de tiempo, y al par acá, el compañero secretario general de la CETEL. Voy a tratar de ser breve con algunos conceptos como para poder facilitar el debate en el poquito tiempo que tenemos. La convocatoria era Democracia y Proyecto Nacional. Un poco pensar en la democracia, analizarla, creo que nos convoca a entender primero que la democracia no nace con Raúl Alfonsín, sino que nace con Néstor Kirchner. Esa es la primera definición que a mí me surge, ¿no? Nosotros tuvimos, a partir del alfonsinismo hasta el 2001, una transición. Eso no es democracia, eso es un nuevo lugar. Eso es una transición que no es un carajo, no es nada. Votamos, sí, pero no elegimos nada. Lo único que elegimos uno u otro, pero nos cagamos de hambre, con uno o con otro. Digamos. No hay democracia real, no hay un correlato que a nosotros, el pueblo, a los trabajadores, nos signifique algo. Es hambre. Hambre de un lado, hambre del otro, vamos, votamos, es lo mismo. Comienza a cambiar con Néstor eso. Transiciones democráticas, él no inventó la oligarquía argentina, porque no se le va a ocurrir esto, imagínate, no se le ocurrió nunca nada productivo, tampoco se le va a ocurrir a esto. Viene del modelo español y del modelo chileno, son los dos países hermanos que se me ocurra que también han tenido democracia, transiciones democráticas que no terminan nunca. La de los pobres españoles arrancó en el 75 y todavía no termina, sigue la transición. Siguen votando, pero el modelo no se toca. El modelo franquista no se toca. Lo mismo los compañeros chilenos, ¿no? Y da pena porque uno va, tiene parientes, tiene amigos en los dos países, y es muy frustrante. Y pensemos nosotros que empezamos a encontrar un poco el agujero al mate con esto, ¿no? Y empezamos a revisar la cuestión de la transición. Y dejar la transición para empezar a ir a la construcción de la democracia. La democracia en función de que de hacer lo que el pueblo quiere, que es la verdadera democracia. Íbamos con Nano ese día para la ESMA, yo recién me estaba enganchando a mi militar porque estos locos me habían ido a buscar. Y claro, ese día fue Néstor que me pidió disculpas, ¿viste? Y ahí como se empezó a quebrar eso, ¿viste? Y empezó a consolidarse una democracia que empezó a tener correlato con las cuestiones económicas, con las cuestiones de lo que nos llega a nosotros a partir de la economía, de la distribución de la renta, de la distribución de ingresos, empezó a construirse con tensiones, obviamente, y no sé si con contradicciones, pero sí con contenciones de empuja distributiva y de empuja de discutir los tantos adentro del sistema, pero que empezaba a discutirse algo. Eso como primera medida. Y después, otra cosa que a veces nos hacen creer es que esto es cíclico. Entonces, estamos 10 años nosotros, acumulamos, después vienen 20 años, 30 años, chorean, depredan, arrasan. Cada 10 años cae el cero, ¿viste? En la ruleta. Y la casa se llega a construir y nosotros la girada vuelve a empezar, ¿viste? Vuelve a juntar monedita, juntamos 20 años, 10 años y otra vez cero. Otra vez cero, sí, otra vez cero. Y estamos a los 10 años, ¿viste? Entonces está preparando ya la bolilla, a ver por dónde va a caer. Entonces nosotros ahí tenemos que estar atentos porque nosotros no podemos comer ese concepto. Yo a veces escucho a unos compañeros que dicen, bueno, esta vez podemos perder, ¿por qué no vamos a poder perder? Podemos perder, ahora van a venir ellos y después nosotros volvemos a las pelotas, digamos. nosotros tenemos que quedarnos y nos tenemos que cagar, tenemos que ir por todo, y no van a ser 10 años, van a ser 100 años de revolución justicialista o de kirchnerismo, como lo digamos. Incluir a los que faltan, a los compañeros que faltan, a los compañeros que están en la comunidad de subsistencia, si no, nosotros nos rompemos esa curva, es imposible. Y eso va a implicar un esfuerzo nuestro que tiene algunos aspectos que también tendríamos que analizar. La democracia y el movimiento obrero, ahí también tenemos, fíjate que en la transición democrática. Acá nosotros tuvimos paritaria con el Pocho, que es con el gobierno de Perón, el primero que establece el modelo de negociaciones colectivas, que funcionaron 10 años, ¿no? Y nosotros tuvimos acceso a los derechos laborales, accedimos a salarios de alto nivel de ingreso, a condiciones de trabajo. Después vino la fusiladora, no tuvimos más paritaria, no se negoció más. Lo único que tratamos de resistir, el campo popular, refugiado en los gremios, refugiado en las organizaciones populares, y después tuvimos otra apertura de paritaria en el 84, que duró muy poquito, Néstor me va a saber decir bien cuánto fue, pero no fue mucho, y después ya era insustentable, ¿verdad? Como el golpe económico contra el alfonsinismo, entonces ya otra vez se cerraron las paritarias, y recién volvimos a tener 10 años de paritaria consecutivo con este gobierno. Y eso no nos podemos nosotros olvidar, porque no es. Cuando acá nos decía de la puja entre la inflación y la política de ingresos que tiene este gobierno, no es poco eso. Porque nunca nosotros los trabajadores pudimos gozar de 10 años de paritaria de ingresos, solo con Perón y con Néstor. Fíjate que si no están a la altura uno de otro desde la historia de la grandeza de estos dos compañeros, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros lo que tenemos que seguir sosteniendo es este modelo de paritario, de poder seguir negociando el ingreso, nuestro ingreso colectivamente, dentro de un modelo que es el modelo sindical argentino, que es lo que se han dedicado, que es lo que fundó Perón como esquema de comunidad organizada, de paz social, de distribución y de equidad social, y que estos tipos se han ocupado permanentemente de la oligarquía y sus instrumentos, milicos, políticos, periodistas, financistas, todos los instrumentos que ellos han tenido, se han ocupado de minar. Vos fíjate que lo primero que atacan es el modelo sindical. Cuando viene la fusiladora, lo primero que hace es intervenir los gremios, meten ganas a los compañeros, fusila a diestra y a siniestra. Después, cuando viene la dictadura en el 76, lo mismo. Y Alfonsín y De la Rúa, lo primero que hacen son las leyes, los paquetes, para modificar el modelo sindical argentino. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Por eso, como yo digo, 10 años de paritaria seguido tienen que ver con la consolidación del modelo sindical argentino, que es el modelo sindical peronista. Y la CGT es el modelo sindical. Nosotros decimos argentino porque, bueno, tratamos de contener a todos los compañeros, pero en realidad es el modelo sindical peronista, pero no por una cuestión que nosotros digamos, porque lo fundó Perón, porque él inventó el esquema, él lo planteó y él lo consolidó. Y nosotros aprendimos de él y lo llevamos a la práctica y lo instrumentamos. Y hoy viene la Corte Suprema con los fallos que quieren liberalizar, hacer gremios por empresa, hacer que tengamos tres votos centrales sindicales, debilitar al movimiento obrero en torno a su modelo de articulación, que es el modelo sindical argentino. Bien, entonces nosotros frente a eso podemos discutir todo lo que estamos discutiendo, porque es laburo. Nosotros le ganamos en este recorrido 5 millones de puestos de trabajo. Entonces, pero ¿cómo pasamos del 2001 a tener un 25% de desocupación a tener 6 millones de puestos de trabajo en 1 o 2 años? Porque teníamos una capacidad ociosa y había una demanda interna insatisfecha, porque estábamos todos los compañeros con graves necesidades, y la demanda rápidamente fue equilibrada y a reclamar la oferta. Bueno, obviamente, hay una fábrica que tiene toda la línea de producción para desprenderla, se ponen los compañeros ahí y empieza a producir. Pero nos quedó un 33% de compañeros que están en negro. Y vos fíjate que han pasado 8, 7 años y no lo podemos incluir. Es La primera parte fue rápida, fue intensa, pero la segunda es más estructural y requiere inversiones de fondo que el empresario argentino, son unos cachivaches, no la quieren hacer. Por eso van por la inflación, porque en vez de expandir, acá los que generan inflación son cuatro corporaciones que generan los alimentos, los medicamentos, son cuatro, no, tampoco es tan difícil. Ahí sale Susana Jiménez haciendo la propaganda del PIGES, cuando ve todo lo que tiene, y claro, este es el que aumenta los precios. Y como llena, la mitad del supermercado llena esos tipos. No tenés que ir a perseguir a los 400, 500 artículos que tienen, si es uno solo, es ese. Bueno, entonces, ¿qué hacen? No quieren invertir. Entonces, ¿qué hacen? En vez de expandir la oferta a través de la inversión para ganar en la escala, lo que hacen es incrementar precios. Y así está. Cuando le vamos a plantear que esta situación en paritaria con el tema de salario, viene el tema de la competitividad. No somos competitivos. No somos competitivos porque los sueldos ni se incrementan, son altos. No somos competitivos con respecto a que ahí viene el problema del contexto internacional. El contexto internacional, no somos competitivos, la industria textil no es competitiva en la Argentina, ¿no? No, bueno, los compañeros tienen salario familiar, tienen 8 horas de laburo, tienen obra social. Claro, los de Bangladesh trabajan por un plato de arroz, están a toda la pata de la cama, trabajo esclavo, los de las maquilas mexicanas. ¿Cómo va a ser competitivo con Bangladesh y con México? Imposible. Entonces, ahí viene también el contexto internacional, no ayuda el contexto internacional, porque el imperialismo y este capitalismo financiero lo que hace es a offshoreizar las industrias, llevarlas a países del tercer mundo, donde pueden explotar a los compañeros, dejan sin laburo a sus propios trabajadores y mantienen un esquema financiero global donde van depredando, ¿no? Bueno, nosotros no quieren llevar ese esquema y nosotros no nos dejamos. ¿Pero cómo no nos dejamos? Y apunta de pistola. Cae Moreno, dice la fábrica no se cierra, lo agarra patada en el culo del empresario y de prepo. ¿Vamos a poder estar de prepo así 20 años más? ¿Por una única cuestión de una decisión política de un gobierno de que no se cierra los puestos de trabajo? Es muy difícil. Porque nosotros, fíjense que en la metalmecánica, cuando se habla de competitividad con Chile, estamos un 40% más caros son nuestros productos metalmecánicos que los chilenos. ¿Cómo hacemos para competir? No hablamos de China. Hablemos de acá, de los hermanos chilenos. Claro, porque estamos compitiendo con un modelo sindical laboral chileno que es la mitad del sueldo de lo que ganan los compañeros nuestros y unos niveles de rotación salvajes. Ellos no tienen desocupación. Ah, bueno, no tienen desocupación, pero resulta que laboran con chilenos y por lo menos en su vida laboran 20 empresas. Porque todos los años lo rajan y tienen que volver a empezar y son todos sueldos de chirola y viven endeudados. Entonces, es muy difícil en este contexto internacional, nosotros con el modelo de justicia social, lograr ese. Entonces, ahí tenemos que apostar al mercado interno. Bien, ahí un poco el principio que plantea Cristina y la línea que baja Cristina. ¿Qué es el tema del endeudamiento sí o el endeudamiento no? Vos fíjate que estos chabones, ¿qué le importa? El dólar. El dólar. ¿Y el dólar? ¿Cuánto vale el dólar? ¿Y cuánto tipo de dólares hay? El primer anuncio de un departamento de dólares se publicó en el año 1978, creo, donde empezó la desmonetarización en Argentina. Sí, cuando hablamos de democracia y del final de la transición democrática para pasar a la verdadera democracia, es desmontar el andamiaje de la dictadura que todavía no lo terminamos de desmontar a pesar de estar 10 años desactivando minas. Entonces vos fíjense, el dólar es uno de los dispositivos que los tipos dejaron ahí implantados y con eso dirección, condición. Ahora, ¿el dólar para qué? ¿Para qué quieren un dólar barato? Para volvernos a llevar al modelo del 81 y al modelo del 90. Donde vos tenías un ejército de compañeros que lo relaje importado de China, que lo compraba a los 2 minutos ya se te había roto. Todo comprabas en dólares, algo que no valía eso. Había un endeudamiento de los privados que usaban esa divisa para entrar a esas porquerías. Después fue muy fácil. Estatizamos la deuda de los privados, 17 mil millones de dólares, 17 mil millones de doquines en la mochila de todos nosotros. Y volver a empezar. Entonces, eso es lo que obviamente Cristina no quiere hacer. Porque es que buscan eso. Acá el endeudamiento, ahora sí va a haber endeudamiento, pero va a haber endeudamiento para la obra pública, para centrales termoeléctricas, para YPF, que están acompañando a Wolchancel, el SUPE, para la inversión energética, para romper la situación y el déficit que nosotros tenemos en energía, sí, para sentar la base, la matriz de este salto industrial que nosotros debemos de dar para incorporar a todos los compañeros que están en el intemperio. Bueno, no vamos a poder seguir vendiendo con planes sociales, tenemos que darle laburo, que es lo que reclaman, y nosotros también reclamamos al lado de ellos porque son nuestros compañeros. Entonces, bueno, acá estamos en un momento, ya para ir terminando y preguntando y no aburrirnos más, en un momento clave, ¿no? Porque estamos en los 10 años, está por caer el cero, y ya sabemos que de Guapo no se la vamos a ganar porque ya se la quisimos ganar de Guapo, y ellos ahí hay que ganársela de vivo, ¿no? Hay que, como decía un compañero antes, ¿no? Queríamos ir a quemar la empresa, no, no, esto no es de Guapo, es de vivo. Bueno, ¿cómo es? Y acá un poco lo que nosotros tenemos que hacer, dos conceptos. Tenemos que militar y tenemos que ser sabios y prudentes en la construcción, en este momento. ¿Por qué? Porque es un momento donde están provocando, desinformando, en una campaña permanente de ataque, y van a atacar a la democracia. Porque en realidad atacar a la democracia es atacar a este modelo. La democracia no es el modelo, la ley de las paz, eso no es la democracia. La democracia es este modelo. Y somos nosotros el modelo, que somos el pueblo, y la democracia somos el pueblo. Entonces, lo que van a buscar atacar es eso. Nosotros, creo que la correlación de fuerza con la oligarquía estamos parejos, ¿viste? Estamos ahí, ellos no nos pueden derrotar a nosotros y nosotros no los podemos terminar de aniquilar a ellos. Esta es la realidad, ¿no? Sí, no digo aniquilarlos físicamente, digamos, hacerlos desaparecer como entidad, como existencia, como concepto. Por ejemplo, el imperio egipcio, ya no existe más, hay egipcio, todo. Existe un país que se llama Egipto, pero no existe más el imperio. Eso es lo que debemos tratar de lograr nosotros, ¿no? Que debe ser una cuestión histórica, ¿no? Que la analicemos en nuestro libro, pero que no tenga entidad. Y no podemos, cuesta, no tenemos la acumulación de articulación todavía como para lograr eso. Entonces, yo creo que en este momento nosotros tenemos que, cada compañero militante, cada organización política tiene que ajustarse y ocupar el espacio que le corresponde y ganarlo y controlarlo. Nosotros en los lugares de trabajo, en las empresas, custodiar que el empresario no se fugue la guita, que no ponga en riesgo la fuente de trabajo, en las entidades públicas, caso universidad, cuidar el patrimonio del pueblo, porque la universidad es del pueblo, porque el Estado es de todos nosotros. O sea, una actitud de control y de cuidado de todo lo que hemos obtenido hasta acá. Y depende de nosotros. No le podemos ir a Cristina a que venga a mover válvula, que venga a abrir a cuidar un edificio acá en la universidad, que vaya a siderar a limpiar la chapa, que no le podemos pedir eso. Nosotros tenemos que hacer nosotros tenemos que hacer. Entonces, ahí creo que eso es factible. Si lo vemos ahí de la parte que nos toca a nosotros, creo que lo podemos hacer. La sumatoria de todas esas partes nos va a permitir romper la correlación de fuerza. Y obviamente confiar en nuestra capacidad militante y también confiar en nuestras conducciones. Nosotros tenemos unas conducciones gremiales y conducciones políticas que están alineadas y que las tenemos que bajar. Y las tenemos, empezando por Cristina. Y acá, de última, el peronismo crece depurándose. Y todos los traidores, los que no están a la altura de las circunstancias, lo vamos a cepillar, como ya lo hicimos en el 2009, y vamos a decir, fíjense dónde estaba el traidor este de masa, el empleado de la embajada norteamericana y era nuestro jefe de gabinete. Fíjense, ¿no? Las cosas que hemos hecho nosotros. Si avanzamos incluso con otro tipo adentro, lo que podemos hacer cuando nos lo sacamos encima. Entonces, bueno, ahí un poco para finalizar lo que digo es, Cristina tiene 60 años y acá nos están diciendo también como que Cristina ya está. Cristina ya está, porque Cristina no puede ser reelecta. Entonces, ya las conquistas ya están, no va a haber más conquistas, esto es una transición, y si no quiere transición, vos fíjate que vuelven permanentes, es crónico, están obsesionados, vuelven permanentemente a la palabra transición. Si no quieren transición, va a haber caos. Bueno, va a haber caos. Va a haber caos porque nosotros necesitamos el caos, porque no está la materia prima, porque para romper la correlación de fuerza tenemos que armar quilombo, porque en el status quo es de ellos, son ellos los status quo. Nosotros tenemos que armar quilombo a todos lados, para dar vuelta la correlación de fuerza. Por otro lado, si no es Cristina, Cristina tiene 60 años, compañeros, se va a terminar el mandato con 60 años, es joven. Y va a seguir siendo una figura política en Argentina. ¿Yo qué van a hacer con Cristina cuando deje de ser presidente? Es lo que yo me pregunto. ¿Qué vamos a hacer nosotros con Cristina cuando deje de ser presidente? Por más que venga algún otro compañero a ocupar ese rol, ¿no? Pero va a seguir estando. Entonces, no es que esto se acaba en el 2015. Tengamos presente eso, que estamos en un proceso de lucha y no pensemos electoralmente. Acumulemos, organicemos, podemos perder la elección, perdamos la opinión, después los cagamos a voto de vuelta. ¿Qué problema hay? Pero lo que no podemos dejar es el desanimarnos, comernos que nos han derrotado porque nos ganaron por un punto y rifar todo un proceso virtuoso de liberación nacional y de consolidación de nuestro sueño, que es alcanzar una vez por todas la justicia social. Así que nada. Resistencia muy grande a esa dictadura militar, para ponerlo en contexto, recuerden que toda Latinoamérica estaba gobernada por dictaduras militares, cívico-militares, y Argentina, en el caso particular nuestro, la resistencia a la dictadura fue tan grande que también pudimos acordar los planes que tenía la dictadura, que eran quedarse muchos años más. Pero ahí apareció en esa etapa nuevamente la juventud, como decía especialmente la juventud trabajadora, volviendo a ser eje de resistencia a todas las recetas que implementaban, que tenían que ver con imponer un modelo a sangre y fuego de destrucción de nuestro aparato productivo y poner otra vez a Argentina al servicio de los intereses imperiales. Y está bueno ver ese contexto porque digo, recordar en el año 79, en esa situación, digo, para entender también la situación que se discutía, que discutíamos los jóvenes en ese momento, ¿no? En el año 79, en el medio de toda esta Latinoamérica con dictaduras militares, se produce la revolución sandinista, ¿no? Triunfante, en el año 80, que dura hasta el año 89. Se produce una revolución en el mundo distinta por otras características, porque estamos hablando ya no de Occidente, sino de otra cultura, de la revolución iraní, también en el año 79. Había un debate alrededor de cuál era la salida, cómo pensábamos la salida de esa dictadura que sabíamos que leíamos los compañeros que peleábamos, sabíamos que íbamos a hacerla retroceder y nuevamente conquistar una vía de derechos y de mayorías. En ese contexto se produce la guerra de Malvinas, en el año 82, que viene a terminar, si queremos, de hundir el proyecto oligárquico militar que era quedarse muchos años más, como se quedó en Chile, como se quedó en Uruguay, como se quedó en Brasil, aplicando políticas de ajuste y de hambre. Y nace esa democracia con la pelea que hacíamos de miles de compañeros, y en el 83, ya cuando estaba esa convocatoria que era la retirada de la dictadura, previa movilización del 30 de marzo, por ejemplo, con Ubaldini, que ya desde la CGT de Brasil, los compañeros venían construyendo desde el año 80 esa resistencia. Se produce el triunfo del oficialismo, como se dijo ahora. Obviamente, se acuerdan los discursos en ese momento, hubo un fenómeno de juventud en la participación política, no hay que negarlo. Era recuperar esas banderas de la participación, pero esa democracia incipiente rápidamente queda sometida nuevamente por la presión de la oligarquía a ser otra vez títere de los intereses y la aplicación del plan astral, que fue el poder económico que le da el correlato al plan de Martín de Hoz para seguir concentrando financieramente el capital de la Argentina y produciendo una situación de incremento de la deuda externa. Como uno de los enclaves fundamentales que tenía el imperio en esa época para someter a los pueblos de tercer mundo. Esas peleas que se dieron en el 83, por ejemplo, la muerte de Pereira Rossi, la muerte de Raúl Clemente Jäger, ya cuando estábamos en los meses previos de la votación, la dictadura seguía golpeando a las organizaciones juveniles y políticas que querían que nuestro pueblo pudiera recuperar las banderas y no nos dejaron la democracia convencional. Lamentablemente no pudimos ver en ese momento y se logra consolidar ese pacto de la política, de la vieja política, ¿no es cierto?, tanto del radicalismo como del justicialismo, y emerge ese triunfo de Alfonsín con la derrota del peronismo a partir de no haber podido interpretar la situación de fondo que tenía que ver con una discusión y una transformación del peronismo que estuviera a la altura de la discusión que se abría. Entonces, después del alfonsinismo, todos sabemos otra vez la frustración, la revolución proletaria, el proyecto del menemismo, 10 años de entrega, la liquidación final de la patria, y otra vez la resistencia de los jóvenes y los trabajadores. Siempre los jóvenes y los trabajadores en ese proceso de resistencia, sin duda me entrego al enemigo que se llevaba puesto con la hora neoliberal, lo que quedaba era Argentina. Y es el desenlace del 2001, ¿no? El último desenlace después del gobierno de la Rúa, cuando logramos enterrar, como dijo Guillermo Domingo en 2003, la asunción de Néstor en una fosa muy profunda, esa historia que se había llevado puesta a la Argentina. Y ahí otra vez los jóvenes, ¿no?, en la calle, resistiendo, organizándose. Y después Néstor. Néstor con el 22% de los votos, el 24% de Menem, 14% de Rodríguez Saá y 14% de la Carrió. Yo para entender algunas cifras, digo, de estos últimos 10 años que voy a hablar ahora, ¿a dónde habíamos llegado a estar con algunos indicadores, ¿no? Tomando el índice de pobreza en el año 74, la Argentina tenía un 5%. Después de la dictadura había llegado al 25% en el año 83. Después del menemismo había llegado al 45%. Y en el 2002 estaba en el 60%. Ni hablar de la deuda externa, 5.000 millones en el año 74, a los casi 200.000 millones en el 2002, incrementándose periodo por periodo de a 50.000, 60.000 millones de dólares de deuda externa. Lo mismo con la desocupación, 3-4% en el 74, a cuando asume Néstor casi el 26-27% de desocupación. Es decir, que en realidad analizar estos 30 años de democracia, juventud y proyecto nacional, con esos números fríos y duros, objetivamente estos últimos 10 años son los años de democracia y de construcción de proyecto nacional y de reconstrucción de derecho, y también otra vez la juventud tomando la posta y construyendo ese destino de esperanza, ese destino de grandeza que nos merecemos. ¿Qué es esto que estamos asistiendo hoy en la Argentina? Miles de jóvenes participando en lo sindical, en el barrio, en la universidad, en los secundarios. Pero porque hubo en estos últimos 10 años volver a reconstruir desde el 76 para acá toda esa situación que en los números duros vemos que se había llevado realmente al país al carajo. Entonces hoy podemos decir que Argentina la tenemos desendeudada, hoy podemos decir los índices de desocupación llegaron abajo de un dígito, hoy podemos decir que los índices de pobreza son muy bajos, y que nos dejan un piso, como decía el compañero, para permitirnos, como dice Cristina, construir un país para los 40 millones. Que cuando nos está diciendo eso, en realidad nos está planteando que queremos que la oligarquía deje de existir como espacio de poder, que quiere construir un país no para 40 millones, sino para 10 millones. Entonces nosotros le estamos proponiendo al pueblo argentino la construcción, sí, de un país para todos, pero donde la democracia, que es el gobierno de las mayorías, realmente sea el gobierno de las mayorías, y no que, disfrazado de democracia, como fueron estos últimos 20 años, las minorías sean las que determinan el futuro de todos. Y en esa pelea, como decían los compañeros, es en la que estamos. Y esto lo podemos hacer porque hay una transferencia histórica de esa juventud que peleó en los 70, que peleó en los 80, que peleó en los 90 y que está peleando en esta década. Porque está ese hilo conductor, están esos compañeros. No tenemos que empezar todo de cero. Porque aprendimos de los errores del pasado, como decían los compañeros también. Aprendimos de los errores del pasado. Y sabemos que estamos poniendo todo en juego. Porque si no damos la vuelta de página en esa historia de 200 años de fines de ciclo, como nos quieren hacer creer, sabemos que lo que viene es otra vez el dolor, la miseria y la desesperanza. Nosotros estamos convencidos de que esa vuelta de página ya la dimos, porque logramos en estos 10 años construir una conciencia de nuestro pueblo que no va a permitir ir para atrás. Y como decían los compañeros también, no se trata de ganar o perder una elección. Nosotros lo queremos hacer con convicciones, lo queremos hacer debatiendo el proyecto del país para todos. Y ese debate, a la larga o a la corta, lo ganamos. Porque el enemigo tiene que recurrir a estos personajes que van a buscar a la embajada de Estados Unidos, que van a buscar a los monopolios de apoyo, y se juntan desde la mayor variedad de rejunte para hacernos creer que tienen un futuro. Cuando en realidad lo que sabemos que nos están proponiendo es volver a vender los espejitos de colores para implementar un plan neoliberal. Entonces, compañeros, me parece que sí estamos a los albores de la construcción de la grandeza de la patria, que esta juventud es la que va a llevar esas banderas a la victoria y que este presente, que es de lucha, hoy más que nunca necesita de todos para sostener el gobierno nacional, para darle fuerza a Cristina y para poder cumplir los sueños de los 30.000 compañeros desaparecidos. Gracias, compañeros. Bueno, compas, ahora si tenemos a alguien que quiera hacer algún aporte, alguna pregunta, alguna reflexión, queda el micrófono abierto para hacerlo. Yo soy de Azul, de Ciencias Exactas. Quería hacer una referencia. Bueno, decía, soy de Azul, de Ciencias Exactas. Quería referirme algunas cosas que entraron en contradicción en la mesa, que nada, sin convención, como de vos, que los jóvenes, analizando la situación social por la que han atravesado, siguen atravesando, como que primero la mesa se conmueva hasta las lágrimas, que lo sientan así en sangre, ¿no? Esta lucha por la transformación del país. Pero quería hacer una reflexión en función que cuando hablamos de trabajadores y de la lucha de los trabajadores histórica en la República Argentina, del proyecto nacional, debemos hablar de los trabajadores. Y si lo hablamos en el contexto de una constitución nacional, en un país democrático, donde el pueblo vota, elige, y nosotros, así como el 54% de los indígenas, somos muy contentos, luchamos porque sentimos reconocidos en nuestro proyecto. Desde el año 83 aquí, desde que se recuperó la democracia, los presidentes y gobiernos eligieron a la gente, y no le tenemos que hacer cargo a la gente de la responsabilidad de votar, sino que lo tenemos que hacer para que lo respetamos, para eso, que dentro de este sistema nos movemos, si no, nos pisamos. Esta es una de las cuestiones que yo quiero ver y discutir. Por lo tanto, el pacto sindical militar que le costó la vida a cientos de comisiones internas de trabajadores y a tantos trabajadores asesinados y desaparecidos, compañeros míos y de muchos compañeros militantes de acá, no fue un invento de Alfonsín. Fue la realidad completa que nosotros vivimos. Lo vivimos en los barrios. Yo soy de Berisso, criado, presidente de Berisso. Teníamos 30.000 trabajadores. Y de un día para el otro nos dejaron sin asunto. Lloraban los vecinos porque no podían trabajar, no tenían trabajo, comida. Esto nos pasó en Berisso, nos pasó en toda la República Argentina. Entonces, yo lo que digo es que es correcto, nosotros sostenemos este proyecto. Somos peronistas, lo decimos acá y lo decimos en todos lados, pero Alfonsín apunta a una dirigencia sindical que en la larga resistencia del proyecto nacional lo traiciona hasta Perón, porque el bandolismo le quiso armar un partido y dejarlo fuera de Perón. Y después traicionó a las juventudes políticas y sindicales en la Argentina. Y cuando Alfonsín quiere romper el corral con la ley de asociaciones profesionales, lo dejaron fuera. Nos pasó a nosotros también. Nos pasó a nosotros también en la guerra de CP. Después que Campos ganó la selección. Cuando quisimos hacer una ley de asociaciones profesionales. Pero después, no solamente tenía razón en esto, porque cuando viene Menem al gobierno, la clase trabajadora fue traicionada por la CGT. Hicieron todos millonarios. Apareció Germán Andrade, Moyano y otros tantos compañeros que con algunos de ellos se encararon y trataron el liberalismo. Pero la CGT como organismo traicionó a la clase trabajadora. Se hicieron todos millonarios. Son responsables. Entonces, cuando hablamos de la CGT, digamos, y hablemos puntualmente de algunos precios que trabajaron. Y cuando hablamos de algunos trabajadores, debemos ser puntuales porque el emblema de este gremio, Sevilla Ramírez, era radical sabatinista cuando vino a trabajar. Que después arrasó el proyecto nacional y fue un emblema en este gremio. Y hoy, y muchos compañeros radicales, y nosotros estamos acá como proyecto nacional, que está hablando del FN, que lo conduce un radical. Entonces digo, cuando hablamos de los trabajadores, hablamos como clase trabajadora, porque son comunistas, son droguistas, son radicales, son peronistas los trabajadores. Y si no construimos desde esa óptica, nos equivocamos. Porque si pedimos unión, en la unión está la conducta política de algunos sectores que no piensan políticamente en el si no lo construimos, solo no lo vamos a construir. Esta es la realidad. No sé si hicieron claro, pero apuntaba a lo que acá el compañero decía, porque fuimos de 20 años, del 83 al 2003, no son 20 años de la vida de un país, sino que se quemaron las esperanzas de muchos jóvenes, de mucha gente. Mucha gente quedó en el camino, hemos sido ninguneados, desde todo punto de vista. Pero la democracia se construye cuando ganamos y cuando perdemos. Lo que no se debe detener es el proyecto nacional y la forma de pensar el país, en conjunto con lo que pensamos todos nosotros. Así que les agradezco mucho, y si hay algo que hay que tener en cuenta y presente, es que estamos permanentemente recordando a todos nuestros mártires, nuestros luchadores, todos los que dejaron la vida, que desaparecieron, que fueron destruidos, destrozados en este país. Si esos son nuestros referentes. Pero el patrimonio más importante que tenemos es el patrimonio cultural y vivo que tenemos, que es la juventud y los trabajadores, que son los que hacen crecer a este país y le dan una visión del futuro. Eso debemos cuidar, por eso tenemos que laburar en la unión y militar las 24 horas al día para que las cosas lleguen y para apoyar a nuestra compañera. La solidaridad de los trabajadores combativa. Cristina debe ser combativa, hay que laburar, somos militantes y somos combatientes de nuestra agenda. Así que bueno, esto es lo que yo pienso y también para la discusión. Si quieren hacerlo cualquiera, no tengo problema, pero esto es lo que pienso. Muchas gracias. Bueno, compañeros, por una cuestión de tiempo y que hemos hecho el valor de debate bastante extenso, vamos a tener que despedirnos hasta ahora. Por este miércoles nos invitamos para el 9 de octubre, la próxima jornada, que es Proyecto Nacional de Democracia y Economía. Como siguiente tema. Un poco alguna aclaración al compañero. Creo que nosotros no podemos confundir las organizaciones sindicales con sus dirigentes. Cuando hablamos de CGT, hablamos de una Confederación General del Trabajo para el 70% de los trabajadores argentinos. Que es un organismo vivo, que tiene decisiones internas y que en algunos casos tiene dirigentes que no están a la altura de las circunstancias y otros que no. Que sí, nosotros creo que tenemos que cuidar a las organizaciones sindicales, a estas de primer grado, fortalecerlas. La única posibilidad que nosotros como trabajadores tenemos de dar esta pelea es con estructuras fuertes y con un modelo sindical que prometa a la no a la unidad, sino a la unicidad. Y cuando decimos unicidad, a trabajar en torno a un criterio que nos permita direccionarnos y conducir a la clase trabajadora. Porque si la unidad por unidad está todo muy preocupado, por unidad, pero aquí la unidad no nos preocupa, porque en realidad, mientras todos los trabajadores, lo que dice este compañero, seamos solidarios con nosotros, veamos un principio de negociación solidaria y colectiva, que es lo que vamos a romper, vamos a estar con posibilidad de dar discusión de eso. Nosotros tenemos que fortalecer a la CGT y apropiarnos de la CGT, que es un poco nosotros como fondo sindical lo estamos planteando. Ahora, obviamente que no podemos nosotros generalizar ni mirar a todos los compañeros guadalajara, dirigentes que hoy tienen responsabilidad de medio, llevan adelante con la capacidad. El modelo sindical está en debate. Facundo Moyano, un compañero que está en la vereda enfrente, que decidió pegar el salto, y hoy trabaja políticamente para la contra, lo está planteando. Ahora, muy bien, nosotros lo que tenemos que asistir es ese debate, pero teniendo en cuenta que de ninguna manera se puede cuestionar el modelo, porque nosotros caemos en la trampa de confundir los dirigentes con las organizaciones sindicales, de llevar a todas a hacer un análisis histórico donde a través de los errores de algunos dirigentes denostemos, porque lo conocemos como militar sindical. Nosotros pusimos el 80% de desaparecidos. Acá los compañeros se los llevaron el grueso, desaparecieron los primeros 2 días. ¿Por qué? Porque era muy fácil, ponían los móviles de taxi en la puerta de Siderapa, de los pilleros, de la refinería, ahí mismo los agarraron, ahí mismo se los llevaron y nunca más los vimos. Y esos compañeros eran los compañeros que militaban activamente en su sindicato y que tuvieron, y que eran, y de última, Ese es el momento de... Ahora después, caso Unión Ferroviaria con Pedraza. Hoy uno de los grupos más dinámicos de los juventudes sindicales, Unión Ferroviaria. ¿Qué tiene que ver esa juventud ferroviaria que son peronistas, que son verdes, que quieren un gremio integrado a la CGT? Y bueno, no le podemos cargar a eso la acción nefasta de como Pedraza y lo que ha hecho. Entonces, obviamente que coincidimos en que acá lo que hay que cuidar es la compañera Cristina y tenemos que ser prudentes. Cuando yo digo que tenemos que ser sabios y prudentes, que algo que hacía Pedro, no está mal. Porque fíjense lo que ha hecho el Mozambique. No sé, sí, se han llevado todo puesto de la última modelo del occidentalismo que ellos saben explicar. O sea, acá lo importante es la condición, la condición es vivir. Nosotros, como columna vertebral, tenemos que bancar el proceso, pero tenemos que bancarlo ordenadamente porque sobre nosotros se sostiene el somos la columna vertebral del campo popular. Y si esto viene para atrás, así como pasó la resistencia, nosotros vamos a ser un refugio de las organizaciones hermanas que por ahí no pueden seguir sosteniendo determinadas teorías. Tenemos una doble responsabilidad. Y nosotros, como generación, no como cuando sino como generación, incluso a todos los que nos atraviesan el tapa histórico, tenemos que tener claro esto y saber que tenemos que una CGT que conduzca a la clase trabajadora, no que conduzca a sus afiliados, que es lo que nos pretendió también el modelo mayorista. Que no, yo hablo del texto, no me importa, esto no es una afiliada, no, entonces yo hablo de la ganancia. La prioridad uno es ganancia, no es el trabajo informal. La prioridad uno es ganancia, 10% de lo que me pare, compañero, que me acuerdo. Entonces, creo que un poco pasa por ahí. Lamento si por ahí incurrí en errores históricos, obviamente que uno no tiene toda la tira de la historia de memoria y la experiencia de los compañeros con nutrientes fundamentales para el desarrollo humano. Así que bueno, nada más allá para que... ¿Quién sacas una foto? ¿Quién sacas una foto?